Tenemos tremendas invitadas en el escenario para que vengan a bailar cumbia, hip hop, rock, punk. Diabol Strang, Johnny Cumbia, Córcora Banda, Calle Luna, Pauli de Subconsciencia, La Deja Vu, Las Tumberas y Tumberos del Puerto y mucho más.